Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales. Por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 4 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora, Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. Aquí, al pie del cañón, en cuarentena, ya 18 días, ¿no? Bueno, ahí vamos llevando la cuenta poco a poco. Y vamos informando, actualizando la información más importante de España y del mundo. Adolfo Jiménez del Río se va a conectar hoy con mucha información. Más adelante voy a estar haciendo conexión en vivo y en directo con Adolfo. También la información que nos presenta Anthony Roldán, Juan Carlos Castillo, Víctor Ramírez, John Jairo Muñoz. Bueno, toda la gente que hace parte del staff de la hora del regreso, siempre de 5 de la tarde a 9 de la noche, con la información más importante de España y del mundo. Hoy también les traigo música, música para recordar, música de efemérides. Vamos a estar recordando efemérides musicales de algo que sucedió un día como hoy, un 31 de marzo de un año diferente. Vamos a estar recordando mucha de esa música, de lo que tenemos allí en el archivo digital de Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Estamos sintonizados a esta hora y saludando pues a todos los oyentes que se conectan en vivo y en directo. Estamos desde casa haciendo la emisión de la hora del regreso. Vamos a empezar con esta canción, una canción muy bonita que nos presenta Joe Cocker. Esto se titula You Are So Beautiful. Tú eres muy hermosa. Aquí en la hora del regreso regresamos con más noticias y con más información y por supuesto con la información actualizada con Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo en esta hora del regreso. Joe Cocker, You Are So Beautiful. Beautiful. can't you see? Everything I hope for, you're everything I need. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 10 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Venciendo al coronavirus, las historias de los pacientes, información de los colegas de Euronews. En pie, unidos en un aplauso, estos trabajadores sanitarios felicitan a la mujer que salvaron. Graciela deja el hospital de campaña de Madrid tras ser dada de alta por el COVID-19. Lo he pasado muy mal porque tenía esa sensación de ahogo que, bueno, que dicen que se tiene. Lo que pasa es que gracias a todo el apoyo y cómo se han portado en IFEMA y todas las medidas que han tomado, no me ha resultado tan duro como podría estar en casa. Es un soplo de esperanza en un mar de calamidades que envía un mensaje alentador a los afectados por la enfermedad. Se puede vencer al COVID-19. Pese al alarmante número de víctimas mortales, las cifras de pacientes recuperados supera ampliamente las bajas. Más de 16.000 personas han sido dadas de alta en los hospitales españoles. Realmente se está desarrollando una tarea ímproba, una lucha ímproba en jornadas interminables de 16 horas. Es una lucha muy dura, pero estamos realmente con la moral muerta, trabajando muy bien, porque estamos recompensados todo el tiempo con los aplausos en el que rompe todo el pabellón cuando un paciente se va de alta, que es la mejor de las recompensas. La epidemia se ha cebado especialmente con los trabajadores sanitarios. Más de 12.000 han caído infectados. Conocen en primera persona lo que pasan sus pacientes. Te pasa una apisonadora por encima, te duele todo, te duelen los músculos, te duelen las articulaciones, tienes un dolor de cabeza, a pesar de que tú quieras, no puedes con tu alma, ¿no? Como Federico, miles de sanitarios se están recuperando de la enfermedad y podrán reincorporarse pronto a la primera línea. Ahora, ¿cuándo más se les necesita? He podido superar una semana de ingreso con dificultad respiratoria, pero tengo la moral altísima y una necesidad física de ayudar a mis pacientes y a mis colegas, a los cuales veo en una situación sobrehumana, ¿no? Están trabajando físicamente por encima de sus posibilidades. Las calles de Madrid son un campo de batalla, aunque los daños en los edificios solo se ven desde dentro. Por primera vez, Médicos Sin Fronteras, la ONG especializada en crisis humanitarias, abre operaciones en España para servir a la población local. La organización internacional ha construido dos hospitales de campaña para aliviar las unidades de cuidados intensivos ante la avalancha de pacientes. La intención es ir reaccionando en aquellos hospitales que van colapsando, ofreciéndoles estas oportunidades de expansión y de descongestión de la urgencia, e ir avanzando progresivamente según vemos que va habiendo prioridad por el colapso, dejando que luego estas estructuras las gestionen cada uno de los hospitales. Son 200 camas por ahora a disposición de los hospitales. Dicen que solo se vencerá el COVID-19 si se afronta con mentalidad de emergencia humanitaria. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Gracias, Jaime. La hora del regreso. Información del colega Jaime Velázquez de Euronews. Vamos con información de la Deutsche Welle. ¿Qué papel juega la desigualdad en la pandemia? Escuchemos el informe de los colegas de la Deutsche Welle a esta hora, en la hora del regreso. Latinoamérica es la región con mayor desigualdad del mundo. Los primeros casos de coronavirus llegaron con ciudadanos de clases acomodadas que regresaban de vacaciones o viajes de trabajo en Europa y Estados Unidos. Pero los expertos advierten que el virus podría cebarse con los más pobres. En este momento, de esta semana, de hoy día hacia acá, no sé qué voy a hacer. No tengo agua. No hay agua. La población más vulnerable a la pandemia vive en condiciones insalubres, tiene trabajos informales y carece de atención médica adecuada. Hay gente que va a trabajar por la mañana para tener algo que comer por la noche. Estamos dejados de la mano de Dios. El que pueda ayudar, que ayude. Sí, pues. Los gobiernos les piden que se queden en casa para reducir la propagación del virus, pero muchos necesitan lo que ganan a diario para sobrevivir. En Lima, las consecuencias de la pandemia son muy diferentes según la clase social. Alejandro de la Cruz, su esposa María y su hijo Ramiro vendían ropa en la calle hasta que comenzó la cuarentena. No tienen agua corriente, electricidad ni teléfono. Ir a continuar, no sabe. Pues. Ir a seguir lo de los 15 días. Pues de repente llegará la enfermedad para acá en donde estamos, caeremos enfermos, no lo tenemos seguro. En la misma ciudad, Nadia ayuda a su hijo Luca a seguir lecciones en línea de su escuela católica privada. Viven en un vecindario de clase media alta de Lima, donde la cuarentena de 15 días no ha sido demasiado perjudicial. Y bueno, el resto del día me dedico a hacer contenido, editar, postear, estar conectada para ver cómo está la gente, cómo responde al contenido que yo creo. En Chile muchos diagnósticos de coronavirus se han registrado en vecindarios de clase media alta, en personas recién llegadas de Europa. Las autoridades mexicanas dicen que al menos 17 de las personas más ricas del país regresaron infectadas durante un viaje de esquí a Colorado. Pero esto es Rocinha, la favela más grande de Brasil, en Río de Janeiro. En ese laberinto de callejuelas apenas llegan ni el agua limpia ni los servicios de emergencias. Si lo paras todo, acabas con la vida de la gente. La gente se queda sin hacer nada, sin tener nada con lo que sobrevivir. Las autoridades sanitarias advierten de que la malnutrición hace más vulnerable ante la enfermedad. En las calles de Venezuela la gente reclama comida desde hace años. La falta de insumos médicos e infraestructuras hace temer una ampliación de la tragedia que ya vive el país. La mayor parte de la factura de esta crisis la van a pagar los pobres. La pregunta ahora es, ¿a cuánto ascenderá el total? Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 17 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar a esta hora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae noticia de última hora. Cae uno ya de la lista de los más buscados de Estados Unidos, que hace parte de la organización del Cartel de los Soles. Se ha entregado a las autoridades en Colombia, en Barranquilla. Se ha entregado. Este es uno de la lista. Se ofrecían 7 millones de dólares por la cabeza de él. Estamos hablando de Carlos Arriaza, quien sería uno de los enlaces de Venezuela y de Estados Unidos para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En otros sectores se ha hablado, se ha especulado de que este podría ser un agente de la DEA infiltrado en el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a la información que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenas tardes. ¿Cómo es esta historia de este que hace parte de esta lista de Maduro? Buenas tardes, Adolfo. Recordamos a los oyentes que la semana pasada hablábamos del tema del ofrecimiento de los Estados Unidos de pagar 15 millones por Nicolás Maduro y 10 millones por muchos de sus más cercanos seguidores y quizá algunos de los que están en el gobierno todavía. Y por estos se pagaba inclusive 10 millones de dólares. Pues precisamente el tema que tratamos hoy es la entrega de uno de ellos, Cliver Alcalá, acusado de narcotráfico por Estados Unidos y que precisamente en el día de ayer en Barranquilla, y más exactamente en el aeropuerto, fue rodeado de funcionarios colombianos y estadounidenses, ocurriendo como hecho importante la entrega de Cliver Alcalá a las autoridades norteamericanas. Y es que el Departamento de Justicia ya lo tenía incluido en la lista de los 12 dirigentes más cercanos a Nicolás Maduro. Y quizás con esta entrega se crea una gran incógnita, porque supuestamente ya lo tenían dentro de las filas de Nicolás Maduro como agente de los Estados Unidos de América. Y queda la incógnita para el mundo entero. ¿Era verdaderamente un agente infiltrado de los Estados Unidos y hace su entrega formal al gobierno de los Estados Unidos como una excusa? ¿O es uno de los más cercanos y dirigentes de Nicolás Maduro que iba a ser precisamente buscado por las autoridades norteamericanas y por la que ofrecían 10 millones de dólares por su captura, lo que lo obligó a entregarse a la justicia estadounidense? Pues Adolfo, estaremos pendientes porque no sabemos. Ya en el tiempo veremos a ver si lo procesan y si hace parte de esa investigación que ha empezado los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro, metiéndolo en la lista de los más buscados del mundo y una recompensa bien grande, 15 millones de dólares. Vamos más con más información. Tras registrar más de 1 millón de contagios, México afronta la cuarentena. Información de Agencia EFE. Luego de registrar más de 1,000 contagios confirmados de coronavirus, México declaró la emergencia sanitaria y alargó del 19 al 30 de abril la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, a fin de mitigar la dispersión del virus. Así lo explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien confirmó que el virus está en una fase acelerada de transmisión en el país. Estamos ya en una fase de ascenso rápido, como lo venimos diciendo desde hace varios días, como lo enfatizamos el sábado, la importancia de no perder esta oportunidad de mitigar drásticamente la transmisión. En este momento estamos justamente en la oportunidad de aprovechar las medidas de mitigación que implican la restricción masiva. Millones de personas tienen que restringir su movilidad para que esto pueda tener un efecto positivo. En la nación norteamericana se han reportado además, en poco más de un mes, 28 muertes y un aumento acelerado de casos, razón por la cual el Consejo de Salubridad General, máxima autoridad sanitaria del país, consideró la COVID-19 como una enfermedad grave y prioritaria. Los estragos principales, los efectos principales de esta epidemia, los vamos a ver durante la fase 3, que es la fase de dispersión comunitaria, la fase de transmisión más rápida. La declaratoria de emergencia se da pese a la insistencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de mantener las actividades para evitar la crisis económica prevista por los sectores empresariales del país. En medio de esa declaratoria, el mandatario anunció para ellos un plan de reactivación de la economía que incluye, entre otras medidas, la entrega de 1 millón de créditos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ha advertido que un confinamiento en México reduciría un 29% la producción económica del país, mientras que expertos han pronosticado caídas del Producto Interno Bruto superiores al 5% para 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 24 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae información de las medidas del presidente de España, Pedro Sánchez. Información que Adolfo Jiménez del Río nos va a estar comentando. Adolfo, buenas tardes. ¿Y cuáles son las medidas que ha adoptado el presidente Pedro Sánchez? Buenas tardes, Adolfo. Y en el tema político del día, tenemos las medidas que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez para paliar la situación de la crisis del coronavirus. Y entre ellas tenemos una línea de préstamos canalizados a través de entidades bancarias y avaladas por el Estado, a través del ICO, Instituto de Crédito Oficial. Y se trata de unos préstamos finalistas que solo se concederán a inquilinos que demuestren una situación comprometida para hacer frente al pago de la renta de su vivienda mientras dure la actual crisis. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta cuándo podrán realmente las personas asumir un préstamo del ICO si las condiciones financieras en las que pueden terminar después de estas crisis no les da para poder pagar estos créditos? Y también nos preguntamos, ¿los pequeños propietarios y inquilinos de algunos negocios de autónomos o pymes también están sujetos a que estos préstamos del ICO deban ser devueltos en un tiempo perentorio y durante el cual, de pronto, después de la crisis, sí podrán asumirlos? Tema político del día. Por supuesto, Adolfo. Y muy buena pregunta la que usted se hace. Totalmente. Vamos a ver qué respuestas hay y qué podemos avanzar en este tipo de información, Adolfo, porque en este momento no sabemos ni hasta cuándo va a durar la cuarentena, Adolfo. Entonces, también es de pensar allí la cosa. Bueno, avanzamos con la información. Jóvenes expandilleros cosen mascarillas en Guatemala. Información de Agencia Francesa de Noticias. En medio de la crisis por coronavirus, este grupo de jóvenes expandilleros busca aportar algo positivo a la sociedad guatemalteca. Desde el Centro Juvenil de Privación de la Libertad para Varones 2, al sur de la capital, una veintena de voluntarios utilizan su tiempo confeccionando mascarillas para ayudar a enfrentar la pandemia. No importa lo que yo haya hecho, pero ahora mi intención es ayudar a Guatemala. Si alguna vez yo le hice daño a Guatemala, pues ahora quisiera enmendar mis errores. El centro donde se ha montado el pequeño taller resguarda a más de un centenar de adolescentes, entre ellos miembros de pandillas responsables de asesinatos, extorsiones, tráfico de armas y drogas. Si nosotros podemos brindar una mano, es de hacerlo. Si nosotros podemos ayudar a los demás y tenemos el tiempo, que aquí no tenemos nada que hacer y nos están dando el apoyo también la secretaría con las máquinas y todo eso, pues pienso que sí fue una buena idea. Las correccionales guatemaltecas han sido tradicionalmente escenario de violentos motines que han dejado muertos y heridos entre internos y guardias, ya sea por rivalidad entre pandillas o inconformidad por restricciones. Pero esas escenas distan mucho del trabajo que aquí se realiza bajo la mirada de guardias. Al proyecto de reinserción social se sumó también la factoría del ejército que asesora al grupo. Y médicos militares certificaron los materiales para que las máscaras sean funcionales para prevenir el contagio. Esas manos que están elaborando hoy estas mascarillas, si en el pasado se pudieron haber equivocado o pudieron haber hecho algún tipo de daño, hoy esas manos están generando vida. Estas mascarillas en esta crisis representan vida y eso es lo que estos jóvenes le están dando hoy a Guatemala. Como toque final, las mascarillas llevarán mensajes de aliento que serán estampados en una serigrafía que funciona en el centro. La meta es terminar 5.000 mascarillas en 2 semanas, para lo que se espera incluir a los otros 4 correccionales a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 28 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Hemos tocado fondo. Italia y España ven el final de la crisis. Información de Euronews. Un rayo de esperanza en medio de la crisis sanitaria. La tasa de infecciones por COVID-19 en Italia alcanzó este lunes un nuevo mínimo de solo el 4,1% y el número de pacientes recuperados llegó a un nuevo máximo. La Organización Mundial de la Salud cree que tanto Italia como España podrían estabilizarse, pero advierte de que las medidas de confinamiento por sí solas no funcionarán. Bajar los números, no solo estabilizarlos, requiere un redoblamiento de los esfuerzos de la salud pública para empujarlos hacia abajo. No bajarán por sí solos. Serán empujados hacia abajo y eso es en lo que necesitamos que los países se centren. Que se centren en cuál es la estrategia para poner en marcha las medidas de salud pública que empujarán hacia abajo el virus una vez que dichas medidas sean implementadas. Y después, cómo cuidamos mejor a las personas en el entorno clínico para salvar más vidas. En España hay esperanza de que se podría llegar al pico de forma inminente a pesar de que las cifras de infección confirmadas se elevan a casi 88.000, coincidiendo con medidas de contención más estrictas. Mientras tanto, en Francia el número de muertos continúa creciendo también. Más de 3.000 personas han muerto por la enfermedad y casi 8.000 se han recuperado después de 2 semanas de un confinamiento que se ha extendido hasta el 15 de abril. Las autoridades francesas advierten de los peligros de la automedicación. Hay riesgos que pueden afectar a todo el mundo, por lo que hay que tener mucho cuidado al tomar ciertos productos sin receta y sin una estricta supervisión médica. En Portugal, 1 millón de máscaras y 200 pruebas de diagnóstico han llegado desde China. El número de casos en el país ha llegado a más de 6.000 y los hospitales empiezan a resentir ante la presión. En Reino Unido hay más de 22.000 casos confirmados, lo que supone una carga para el Servicio Nacional de Salud, mientras las autoridades sigan instando al público a seguir las medidas de confinamiento. Para esas decenas de miles de personas atrapadas en el extranjero, el gobierno ha anunciado un fondo de 75 millones de libras para llevar a los británicos a casa. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio, 5 de la tarde, 31 minutos. Y vamos a recordar una efeméride musical, algo de lo que sucedió un día como hoy, un 31 de marzo, pero del año de 1935. Nace Herbert Goldberg en Los Ángeles, California, Estados Unidos, un 31 de marzo de 1935. Trompetista, cantante estadounidense, conocido por formar parte del grupo Herb Albert and the Tijuana Brass, Herb Albert o simplemente TGB. También es famoso por ser un ejecutivo de la industria fonográfica. Es la letra A de A&M Records, un sello de grabación fundado junto a Jerry Moss. Los logros musicales de Albert incluyen 5 números 1, 28 álbumes en la lista de Billboard, 8 premios Grammy, 14 discos de platino y 15 discos de oro. En 1996, Albert había vendido 72 millones de álbumes en todo el mundo. Y vamos a recordarlo con esta canción y celebramos este cumpleaños de este gran trompetista, Herb Albert, que nació un 31 de marzo de 1935. Vamos a poner esta canción y recordar a Geralbert en su día de cumpleaños. Geralbert and the Tijuana Brass con A Taste of Honey. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Cautiva Radio, 5 de la tarde, 36 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora vamos actualizando información para que ustedes estén al día con la información y vamos actualizando cada uno de esos datos, cada uno de esa información. Voy a conectar a esta hora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae información sobre Johnson & Johnson, que posiblemente estaría desarrollando ya la vacuna contra el COVID-19 y el test de solo 5 minutos. Y por eso ha crecido en la bolsa de valores. Adolfo, buenas tardes. Venga, cuénteme el cuento de Johnson's y Johnson's. Pero no todo es malo en el mundo de los negocios en plena crisis del coronavirus. Y es que precisamente dos grandes multinacionales, Johnson & Johnson y Abbott, han subido en la cotización en las bolsas de Wall Street. Y estos datos son benéficos ya en un momento de crisis y en las que las empresas, la gran mayoría, se encuentran inclusive al borde de la quiebra. Y es que Johnson & Johnson, que en septiembre ya hará la primera prueba para una vacuna contra el coronavirus, y que promete que para el año 2021 ya la tendrá en forma masiva, ha aumentado su cotización en un 6%. Y por su parte, Abbott ha logrado subir al 13%, recuperando puntos y estando en positivo nuevamente. Y esto porque ha prometido que a partir del 1 de abril tendrá cada 5 minutos 50.000 tests para que se sepa si da positivo el coronavirus en las personas. Y es que debido a la crisis que está viviendo los Estados Unidos en el aumento de contagios, es importante que los tests fidedignos lleguen en el momento oportuno y pueda controlarse en la expansión del coronavirus. Entonces, no todo es tristeza para las grandes multinacionales, que prácticamente aspiran es a lograr más ingresos y aumentar su cotización en la bolsa, como lo están haciendo Johnson & Johnson y Abbott. Por supuesto, Adolfo. Y ha tenido aumentos del 17 y del 11% respectivamente en los últimos días. Y bueno, ya con esta noticia, mucha gente le presta atención a Johnson & Johnson. Alfon, no sería mala idea que invirtiéramos algún dinerillo por ahí, ¿no? Bueno, pensalo, Adolfo, y me decís más adelante. Bueno, continuamos con la información. El miedo al coronavirus propaga las estafas en Internet. Mucha atención con todos los bulos y las famosísimas estafas de Internet. Ayer, por ejemplo, me llegaba una vía WhatsApp que decía que zapatillas Nike estaba regalando cientos de zapatillas al que entrara en un enlace, que era bastante sospechoso porque no era .com, era .net, .ifi, .ef. Y dije, no, esto no es nada serio. Y siempre sospechen de ese tipo de ofertas. En Internet no regalan nada. Vamos con el miedo al coronavirus y la propagación de las estafas vía Internet. Información de Euronews. A medida que el coronavirus se propaga, los delincuentes utilizan el miedo y la confusión de los ciudadanos para hacer negocio. Uno de los fraudes más comunes está siendo la falsificación de artículos médicos. Pero esta no es la única estafa, así lo ha advertido la Interpol en declaraciones a este medio. La gente debería estar alerta cada vez que alguien llama y les cuenta cualquier historia con respecto a sus familiares. Esto se consolida como una nueva forma de fraude telefónico que, como fenómeno, no es completamente nuevo. Ya conocíamos este fenómeno en el pasado cuando las víctimas eran especialmente personas mayores. Ahora la gente recibe llamadas telefónicas de alguien que se hace pasar por funcionarios del hospital. La historia es que su familiar está enfermo y necesita dinero para el tratamiento médico. Needs money for medical treatment. Los delincuentes también se aprovechan de la alta demanda en el mercado de productos de protección sanitaria para estafar a los que buscan desesperadamente estos artículos. De entre todos, las mascarillas falsificadas han sido el artículo más vendido en Internet. Los servicios policiales también se encuentran saturados. Es mucha carga de trabajo y no estoy hablando de contrabando de personas. Tampoco hablo sobre tráfico de drogas ni de explotación infantil. Los servicios de policía tienen que establecer prioridades y por eso es importante que se utilicen plataformas como la Interpol y que coordinemos nuestras actividades para continuar compartiendo información relevante. Porque la delincuencia, el terrorismo y la ciberdelincuencia internacional está explotando la situación y, por lo tanto, una vez más, la plataforma de la Interpol es crucial para resolver esto de la manera más eficiente. La unidad de delincuencia financiera del organismo está ayudando a los países miembros a interceptar el dinero de las víctimas de este tipo de delitos. Además, la Policía Judicial Europea ha remitido un documento de 22 páginas con sus directrices de actuación frente al coronavirus. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 42 minutos. Adolfo, y a propósito de esto, de falsificaciones, esta mañana nos dimos cuenta de la noticia de que Bélgica había comprado 100.000 mascarillas a China y las recibió defectuosas y de Colombia. Y pues bueno, fueron empaquetadas en cajas de plátanos y cereales de maíz usadas, que es lo contrario de las regulaciones, muy al estilo, Adolfo, como cuando se empaquetan los alijos de cocaína, Adolfo. Y fue muy particular, pues esto, porque pues no venían de China, sino de Colombia, y que, pues contrario a las regulaciones, además encontraron excrementos de animales, y esto lo ha explicado el director del hospital de Amberes, RevArt, Ludo Splinger, que no reveló el nombre de la empresa vendedora, pero que sé que es muy sospechosa toda esta compra y la manera como la han empacado para entregar. Obviamente le ha tomado la decisión de no entregarlas al personal sanitario y dice pues que no se explica ante las condiciones que llegaron las mascarillas y por esa razón pues ha decidido no entregarlas. Y dice que no es el primer problema que tiene Bélgica intentando importar mascarillas después de que el gobierno diera marcha atrás en la compra de un lote de 5 millones de unidades de alta protección, las FFP2, y dice que las han comprado en Turquía a través de una empresa francesa por un supuesto cambio en las condiciones de compra. Bélgica, según el recuento del lunes, ha registrado oficialmente 11.899 infectados por el coronavirus sobre una población de 11.4 millones de personas, de los que 4.524 se encuentran hospitalizados y 513 han fallecido, según Flandes, la región con más casos confirmados. Particular esta noticia, Adolfo, de la llegada de estas mascarillas defectuosas. Vamos con información. Pablo Gentioli, el miedo al coronavirus y vaticina una recesión. Vamos con la información de Euronews. La expansión del coronavirus tendrá serias repercusiones sobre la economía. Varios países han pedido la emisión de eurobonos, pero otros, como Alemania y los Países Bajos, se oponen. Hemos recabado la opinión del comisario europeo de Economía. La emisión de bonos en los mercados financieros, en cualquier caso, debe estar dirigida a cumplir con nuestros objetivos, ya sea mediante esta herramienta o con otras herramientas que podamos identificar. Tenemos que compartir los compromisos para alcanzar los objetivos. Y no es algo que los países, individualmente, ya sean más fuertes o más débiles, puedan permitirse solos. Entonces, ¿es un no de Alemania y de los países a los eurobonos o es un no a la solidaridad? Un no a la solidaridad en este momento pondría en peligro todo nuestro proyecto. Pero hay que discutir sobre las herramientas. No solo está sobre la mesa la posibilidad de usar el mecanismo europeo de solidaridad o la emisión de bonos. Existe también el presupuesto de la Unión Europea. Existe la posibilidad de fortalecer el papel del Banco de Inversiones. Creo que sobre la mesa de los ministros de Finanzas habrá todo un abanico de herramientas capaces de construir un consenso sobre las medidas que son necesarias para el futuro inmediato. ¿Cree entonces que se puede evitar una gran recesión o una gran depresión? Tendremos una gran recesión, eso es seguro. Pero también podemos tener una fuerte recuperación después de la recesión. Pero no vamos a poder evitar una recesión con una situación de bloqueo de nuestras ciudades, de nuestros servicios y en varios países también, de nuestras empresas en general. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso. 5:47 y avanzamos con la información. Por supuesto, Adolfo, que esa información la he leído de la página de elconfidencial.com. Bueno, y también tampoco es ajeno, Adolfo, al bulo y a este tipo de compras de mascarillas defectuosas. Igual, usted sabe que la producción interna de todos los países está dedicada a cada país. Pero también he recogido la información del diario.es, de semana.com y de, bueno, en general de varias páginas web que confirman la información de esta noticia. Obviamente en ninguna de ellas se revela el nombre de la empresa que habría vendido estas mascarillas. Igual averiguaremos, Adolfo. Vamos con más información. El suplicio de los venezolanos por agua y combustible en Venezuela. Información de Agencia Francesa de Noticias. La falta de agua y combustible es para los venezolanos un suplicio, que empeora en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Con tapabocas caseros, el 60% de los venezolanos que enfrentan falta de agua se ven forzados a salir para recolectar una cantidad básica de líquido de las tomas públicas. La gente tiene que cargar el agua aquí, hermano. Mira, aquí no es el edificio. Es como si estuviera viviendo en los cerros. El agua ahí. Y menos mal que está esa pila ahí. Lavarse las manos con frecuencia o desinfectar sus casas con regularidad son recomendaciones difíciles de seguir. No podemos lavar la ropa porque no nos llega el agua. O sea, el agua que recogemos aquí es el agua sencillamente como para lo esencial, pues el baño y lo que da. Porque lamentablemente no tenemos no tenemos tanque para lavar ropa, ni para hacer la limpieza en general. Además del agua, falta el combustible. La nafta, importada ahora desde lugares tan remotos como la India y prácticamente regalada en Venezuela, es reservada a sectores esenciales. La crisis del nuevo coronavirus disparó el precio en el mercado negro y 20 litros de gasolina se venden hasta en $70, 4 veces el sueldo mensual de un médico especialista. El gobierno de Nicolás Maduro suspendió vuelos y decretó cuarentena a mediados de marzo para intentar mitigar el contagio. Pero seguir el consejo de quedarse en casa es casi imposible para los trabajadores independientes que viven del ingreso diario. ¿Cómo hace uno para buscar el día a día de uno, pues? Y yo vivo es esto, pues, de chofer, y tengo que salir a trabajar, a echarle bola para poder solventar todo, pues. Víctimas de la brutal inflación se preguntan, ¿quién puede comprar comida para un mes y encerrarse en casa? Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:51. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Españoles en India. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Euronews de esta particular noticia. Olvidaos de salir de casa durante los próximos 21 días. Con estas palabras, el primer ministro de India decretaba el confinamiento total de sus 1.300 millones de ciudadanos. El avance del coronavirus ha propiciado el mayor encierro de este tipo a nivel mundial. En sus fronteras han quedado atrapados 400 españoles con mucha incertidumbre. Miriam Rodríguez y Daniel Bonilla se encuentran en la región de Goa. Las calles se han quedado completamente desiertas de coches, como suele ser la India, que suele estar lleno de coches y de sitios. Se han cerrado absolutamente todas las tiendas, todos los comercios, todos los pequeños puestos que hay por la calle. Y el problema de esto es que mucha de la gente ha intentado salir a la calle para intentar conseguir alimento, intentar conseguir cosas. Y como no se están respetando ni las cuarentenas, ni las distancias de seguridad y nada, porque la gente está intentando buscar comida como pueda, la policía y el gobierno han entrado un poco también en estado de pánico y han empezado a cerrar comercios y tiendas que tenían que estar abiertos para servicios mínimos como es comida y agua. Por el momento, las cifras de contagios en la India no son abrumadoras. El país cuenta con más de 1.000 casos confirmados y roza la treintena de muertes. Aún así, las medidas empiezan a endurecerse en uno de los países más poblados del planeta. Los estados están cerrados, no hay vuelos ni trenes, con lo cual es imposible moverse de un sitio a otro. En Goa, por ejemplo, no hay vuelos internacionales y no tenemos posibilidad de salir del país, así que sí que estamos un poco atrapados aquí hasta nuevo aviso y hasta que empiece a haber vuelos internacionales desde aquí. A esto se le suma el miedo que genera el virus. Ante las cifras vertiginosas que acumula España, los locales han empezado a señalar a los extranjeros. Se cree y empiezan a creer que somos nosotros los portadores del virus y que por el simple hecho de ser español o de ser extranjero estamos teniendo y estamos llevando el virus hacia ellos. La situación en el país es muy cambiante. Se han cerrado hoteles a extranjeros y cada vez hay menos abastecimiento. Los españoles que se han quedado ahí piden ayuda para volver a casa. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, hora del regreso. 5:53 PM. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río a esta hora. Adolfo, ¿usted de dónde es que está? ¿Desde la Moncloa? No, mentira, Adolfo. Recuérdeme, Adolfo, ¿usted desde qué parte está conectado? ¿Desde Moncofa? No, he perdido ahí el rumbo de Adolfo. Yo sé que tiene un vaso de whisky siempre en la mano, ¿no? Voy a recordar más adelante el lugar desde donde se reporta Adolfo. Adolfo me tiene una nota sobre el amor en los tiempos de cuarentena. Y es que esto es tendencia en las redes sociales. Adolfo, venga, ¿cómo es el cuento? Pero en estos tiempos de plena crisis del coronavirus, todo tipo de situaciones se pueden dar, como la conquista de la mujer amada. Y es que todo nace por un joven y quizá por un hecho que se ha vuelto totalmente viral. Un chico llamado Jeremy Cowen y habitante de la ciudad de Nueva York y que se ha convertido en estos días en uno de los personajes más populares en las redes sociales de todo el mundo. ¿Y cómo comenzó todo? Pues Jeremy es un joven fotógrafo. Como muchos en esta época, tuvo que quedarse en casa para prevenir el contagio del coronavirus y decidió salir a un balcón para intentar capturar algunas imágenes interesantes y intentar así llevar su labor a casa. Una mujer que en una vivienda vecina salía a bailar en su terraza le llamó la atención y ella miró y él la miró. Se miraron mutuamente y cuando de inmediato decidieron escribirse su número de teléfono en una nota que decía para una belleza en cuarentena, la cual se la envió mediante un dron. Luego de conocerla y saber que se llama Tori Signarella y hacer un poco de empatía, ambos sostuvieron su primera cita. Una cita muy interesante. Él desde su balcón y ella desde su terraza. Y no contento con esto y dando un paso más, Jeremy salió de su casa, se metió en una burbuja y con un ramo de flores caminó junto a Tori. Salieron a las calles y hasta los mismísimos policías locales se tomaron fotografías con la pareja del momento. ¿Qué os parece? Interesante esta forma de conquistar a una hermosa mujer en cuarentena. Pues curioso, Adolfo. Tendencias de amor en tiempos de cuarentena, Adolfo. Adolfo, ya me acordé. Villarreal. Y el whisky que toma Adolfo es Grenfell's. Sí, señor. Ah, copa de vino. Ah, bien, Adolfo. Muy interesante eso. Bueno, hoy la estamos con copa de vino. Bueno, avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a estar más adelante también actualizando las efemérides musicales del día. La Junta de Andalucía activa plan para 9.000 contagiados. Información de Agencia EFE. En el Consejo de Gobierno se ha activado el plan 9.000. ¿Qué es el plan 9.000? Es estar todos los servicios preparados en la sanidad andaluza

En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Cautiva Radio. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 2 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y vamos a empezar esta segunda hora con una efemérides musical. Algo que sucedió en un día como hoy, pero del año de 1995. Vamos a recordar a la bellísima Selena Quintanilla, que fallecía un día como hoy, un 31 de marzo de 1995. Había nacido en Lake Jackson el 16 de abril de 1971 y falleció en Corpus Christi un 31 de marzo de 1995. Fue cantante de ascendencia mexicana, del Tex-Mex, de la ranchera, de la balada, del pop latino y cumbia mexicana. Además de empresaria, modelo, actriz y diseñadora de modas, conocida simplemente como Selena, se le considera una de las figuras más relevantes de este género musical y una gran exponente de la música latina, con ventas superiores a los 75 millones de discos a nivel mundial. Le vamos a recordar hoy con esta canción, Amor Prohibido, que tiene 145 millones de reproducciones en su canal de YouTube. Selena, la recordamos hoy, 31 de marzo de 1995, se fue de este mundo, y la recordamos hoy con Amor Prohibido. Todo el mundo. Alfredo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso. Y a propósito, voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que está en Moncofar con su copa de vino en la mano. Adolfo, usted me tiene nota sobre Mick Jagger, ¿no? Es noticia por estos días. Recientemente lo habían operado, ¿no, Adolfo? Ahorita ya es noticia porque también ha ingresado al mundo de la actuación. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Buenas tardes. Relacionándolo con el robo de grandes obras maestras pictóricas, tenemos a Mick Jagger. Recordemos, Mick Jagger, la leyenda del rock and roll y quien regresa al cine en la nueva película The Born Orange Hairstay, una obra en la cual tiene relación con unos multimillonarios y que involucra a una pareja para animarlos al robo precisamente de una gran obra maestra de un multimillonario. Todo ambientado en Italia, precisamente en el lago di Como, lugar en donde varios multimillonarios viven y tienen sus villas, multimillonarios a nivel internacional. Y allí el personaje de Mick Jagger le revela que conoce a un hombre multimillonario que posee muchas obras pictóricas especiales y que los anima a la pareja a hacer este robo. Y es verdad que ya terminando esta obra, Mick Jagger desearía haber actuado mucho más y acaba diciéndolo ante Fox News. Mick Jagger, el gran cantante del rock and roll y leyenda de 76 años de edad. Bueno, Adolfo, noticia interesante de Mick Jagger, que ha querido actuar un poco más. Y a propósito, hablando de arte, Adolfo, ¿qué pasó ayer con un cuadro de Van Gogh? ¿Cómo fue la cosa, Adolfo? A ver, cuénteme. Verdaderamente los que no paran en plena crisis del coronavirus son los ladrones. Y es que precisamente los ladrones especializados en pinturas han hecho su agosto robando en la localidad de Laren, en Países Bajos, un cuadro de Vincent Van Gogh. Recordemos que Vincent Van Gogh nació precisamente un 30 de marzo de 1853 y ayer, 30 de marzo, se han hecho este robo. Jardín Primaveral, la casa parroquial de Nunen en primavera de 1884. Así se titula el cuadro que ha sido robado ayer lunes en el Museo de Singer. Y es que la sala, que estaba cerrada, como lógicamente el resto de los establecimientos públicos, ha sido saqueada por los ladrones y, aunque se saltó la alarma al abrir la puerta principal, a la llegada de la policía ya se habían escapado. Los responsables del Museo Singer han explicado que los ladrones irrumpieron en su interior y eso más o menos alrededor de las 3 y 15 de la madrugada. Y aunque la alarma saltó, como bien decíamos anteriormente, pudieron escapar sin que la policía los pudiera detener. Bueno, Adolfo, lograron entonces hacer la maldad. Se llevaron el cuadro de Van Gogh. Pero más adelante volveré a conectar con Adolfo, que también nos va a traer algo de lo que sucede en el mundo deportivo por estos días, ¿no? Que es poca la información y nos toca exprimirla. A ver si de pronto tenemos algo de información. Y puntualmente es con la gente del deporte que está haciendo cosas a raíz de la crisis del COVID-19. Perú amplía a 13 horas el toque de queda por el COVID-19. Información de Agencia Francesa de Noticias. Se amplía el horario de toque de queda en Perú por el nuevo coronavirus. El gobierno de Martín Vizcarra anunció el lunes que, con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19, extenderá la medida de aislamiento obligatorio a 13 horas a partir del martes. Durante la prórroga del estado de emergencia nacional, que empieza mañana, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18 horas. 6 de la tarde hasta las 5 horas del día siguiente a nivel nacional. El toque de queda será más prolongado en 5 regiones del país: Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad al norte, así como la Amazónica Loreto, donde se ha registrado el mayor número de casos de COVID-19 después de Lima. En 2 semanas de estado de emergencia, la policía peruana ha detenido a más de 33.000 personas en todo el país por infringir la prohibición de salir a las calles, pero fueron liberadas poco después. El gobierno peruano anunció que procesará por desacato a la autoridad a todo aquel que desafíe el toque de queda. Perú suma 950 casos confirmados del nuevo coronavirus, 24 de ellos fatales. El país ya cerró fronteras salvo a mercancías y suspendió clases y comercios. Ante la crisis, el gobierno anunció un programa de unos 8.500 millones de dólares para dinamizar la economía. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso a esta hora. 6 de la tarde, 13 minutos. Voy adelantándome un poco al futuro. Bueno, voy a leer algunos titulares de noticias más importantes que son tendencia a esta hora. El nuevo paquete de medidas anunciado por el gobierno. Iglesias, Pablo Iglesias, Isabel Montero, Calviño han comparecido tras el Consejo de Ministros. La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, comparecieron tras el Consejo de Ministros y dieron una rueda de prensa desde la Moncloa. Entre otras palabras, María Jesús Montero dijo: quiero decir con toda seguridad que este gobierno está orgulloso de su pueblo. Hoy está prevista la llegada de material sanitario: 2 millones de mascarillas, 180 mil de gafas y 63 mil de batas desechables para apoyar a los sistemas sanitarios. A propósito, Pablo Iglesias dijo: el decreto que aprobamos hoy quiere seguir dando seguridad y protección a todas las personas para afrontar esta crisis, una crisis que no es solo sanitaria, es también social y económica. Entre otras, el nuevo paquete de medidas en viviendas de alquiler, la suspensión desde hoy de todos los desahucios, prorrogados por 6 meses todos los contactos de alquiler en vigor a punto de vencer. Prorrogados por 6 meses todos los contratos de alquiler en vigor a punto de vencer. El nuevo sistema de microcréditos públicos sin comisiones y interés al cero. A propósito, también Iglesias dice: este paquete de medidas relativa a los alquileres, inclusive una distinción que es clave: no es lo mismo un pequeño propietario que un fondo buitre. Todos los pequeños propietarios van a percibir íntegramente las rentas de sus viviendas. Bueno, entre otras medidas que toma el gobierno y esta rueda de prensa desde la Moncloa. Otros titulares: Hacienda y la policía ayudarán a revisar los ERTE por COVID-19. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, AEAT, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, comprobarán la existencia de lo alegado en las solicitudes de ERTEs por el COVID-19. Estaremos, Adolfo, pendiente de esta información y de ampliación, por supuesto, para mañana. La subida económica a trabajadores de la alimentación y la distribución. La industria alimentaria y la de la distribución suben el sueldo a sus plantillas ante el esfuerzo en plena crisis del coronavirus. Acesur, Uber, Mercadona o Día están tomando la iniciativa para garantizar el abastecimiento de los españoles. Entre otros, veíamos la noticia por ahí que Uber anunció la subida de 250 euros a sus empleados por el esfuerzo ante el coronavirus. Un bono de 250 euros adicional al salario. otro titular que tiene que ver con el COVID-19 y es la portada de la nueva edición de la revista The New Yorker, que en esta ocasión tiene como protagonista al personal sanitario. Y es que en la próxima semana la revista estadounidense lleva a su portada a los profesionales de la salud que están luchando contra el coronavirus en los hospitales. El título de la revista es Bedtime, hora de dormir, y su autor es Chris Ware, en una animado hacen este homenaje a los especialistas de la salud en esta edición de la revista New Yorker. También la UNICEF Latinoamérica es tendencia con su numeral Aprendo en Casa Challenge. Encerrado en casa, juega y aprende con tus hijos e hijas. Comparte tus juegos y actividades con otras familias. Conoces quienes se han sumado. Y bueno, la gente ha compartido videos en casa de sus hijos haciendo actividades en esta cuarentena. Otra noticia que también es tendencia: prohibido los velatorios en todo el territorio nacional, numeral COVID-19. Además de la intervención del sector funerario, ILLA prohíbe también la celebración de velatorios en todo tipo de instalaciones, así como en domicilios particulares. No se podrá actuar sobre el cadáver ni por motivos religiosos. También la misma ILLA dice: si no hemos alcanzado el pico, estamos cerca. Los datos ofrecen una ventana de esperanza, señala el ministro, tras el 8% de aumento de los contagios ayer lunes. Avanzamos con información, lo más importante de España y del mundo. Miles de salvadoreños buscan ayuda de $300. Información de Agencia Francesa de Noticias. Largas filas en El Salvador para obtener una ayuda del gobierno ante el nuevo coronavirus. Miles de salvadoreños buscaban el lunes recibir los $300 que el gobierno anunció que entregará a familias cuyo consumo de energía en casa no supere los 250 kilovatios por hora al mes en el último año. Dijeron de que viniéramos, que saliéramos por sacar el dinero, pero no pudimos sacar los $300. Entonces cerraron los puertones y no hubo nada. El gobierno de Nayib Bukele destinará unos $450 millones para esa ayuda. Ante las aglomeraciones, el mandatario ordenó el cierre de los Centros de Atención por Demanda, CENADE, y dispuso que las personas consulten en Internet si serán beneficiados con la ayuda. No, mi situación es que yo no salía, iba, y yo irme a hacer grandes colas de 2 kilómetros. 3 kilómetros no tiene chiste porque hasta me puedo contagiar pues ahí. O sea, me estoy cuidando en la casa para irme a contagiar, está, o sea, para irme a agarrar el virus, está fregado, pues por esos $300. El objetivo del programa es beneficiar a las personas que trabajan por cuenta propia o asalariados cuyas empresas no los remuneren a causa de la cuarentena. El Salvador acumula 30 casos confirmados de COVID-19, por lo que el gobierno decretó desde el pasado 21 de marzo cuarentena domiciliar obligatoria por 30 días. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:22 p.m. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Estados Unidos planea enviar ventiladores sanitarios a Italia. Información de Euronews. Mientras llegan equipos de protección al aeropuerto John F. Kennedy, Estados Unidos estudia enviar ventiladores a Italia, Francia y España en un momento en que los sistemas sanitarios europeos luchan contra la avalancha de pacientes que deja la pandemia del COVID-19. Estados Unidos tiene ahora más de 164.000 casos confirmados, el número más alto del mundo. No sé si vieron que acaba de publicarse que Ford ha anunciado hace poco que producirán junto con General Electric equipos de asistencia sanitaria, 50.000 ventiladores, y lo harán en menos de 100 días. Además de eso, tenemos otras compañías que están haciendo ventiladores, incluyendo General Motors. Pero tenemos otras 9 compañías que harán respiradores. A medida que superemos lo que necesitamos, los enviaremos a Italia. Vamos a enviarlos a Francia. Los enviaremos a España, donde tienen enormes problemas, y a otros países como podamos. Ha habido ya casi 1.000 muertes en la ciudad de Nueva York, la zona más afectada del país. Un barco hospital militar ha atracado en Manhattan para ayudar a aliviar la situación antes de que la enfermedad alcance su punto máximo. Los números se van a seguir disparando en los próximos días, mientras el encierro voluntario, ampliado a un mes para frenar el avance de la pandemia, deja calles prácticamente vacías como estas de Miami. Anthony Roldán. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 24 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora vamos a ir al resumen informativo desde Washington. Voy a conectar con la voz de los Estados Unidos de América, con Henry Llanos, al otro lado del charco, para ver qué sucede desde Washington. Información de la voz de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La ciudad de Nueva York reportó hoy martes la primera muerte de una persona menor de 18 años a causa del coronavirus, a medida que el número de muertes en el epicentro de la epidemia en Estados Unidos continuaba aumentando rápidamente. Las autoridades municipales anunciaron hoy martes el traslado de 250 ambulancias y 500 paramédicos a la ciudad para ayudar a atender el alto número de pedidos de auxilio. Un hospital temporal erigido en un centro de convenciones comenzó a aceptar pacientes. Y más de 1.200 personas han fallecido a causa del virus en el estado de Nueva York, donde la cifra de enfermos hospitalizados asciende a 9.500. Más de 66.000 personas han dado positivo al virus, entre ellas más de 38.000 en la ciudad de Nueva York. El alcalde Bill de Blasio declaró hoy martes que la crisis probablemente seguirá hasta fines de mayo. No nos engañemos, en las próximas semanas la situación empeorará mucho antes de que vaya a mejorar, agregó de Blasio en el programa de la NBC Today. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. El COVID-19 cobró la vida de 6 personas en Bolivia y hay críticas contra el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez. Nos informa Fabiola Chambi. El COVID-19 cobró la vida de 6 personas en Bolivia y hay 107 casos confirmados en 8 de los 9 departamentos del país. Trabajadores en salud y ciudadanos denunciaron la falta de atención del gobierno para responder a las deficiencias de insumos. Sin embargo, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, aseguró que se está cumpliendo con la dotación de los elementos necesarios. Queremos brindar las condiciones necesarias a nuestros mandiles blancos para que estén debidamente equipados y puedan atender a la población en esta emergencia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Las noticias más recientes de hoy martes sobre la pandemia del coronavirus nos da cifras de contagios en el mundo que superan los 802.000 y la de decesos los 39.000, de acuerdo con los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins. Italia observa un minuto de silencio y alza las banderas a media asta en un homenaje nacional a las víctimas del coronavirus y sus familias. El Vaticano se sumó hoy martes al homenaje en el país con el mayor número de víctimas fatales del virus, que hoy martes llegan a 11.500. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales. Por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 28 minutos. A propósito, actualizamos información del Johns Hopkins University and Medicine. Desde su página web confirman a nivel mundial 809.608 contagios, 39.545 muertes y 179 países. A nivel mundial, Estados Unidos lidera la lista con 165.874 contagios, doblando casi la cifra de China. En segundo lugar, Italia con 101.739 contagiados, España 94.417 y China 82.278, Alemania 68.180, Francia 45.232, Irán 44.605 y Reino Unido 25.474. Esta es la información de actualización. Estados Unidos, 165.874, y Nueva York es el estado más importante en cifras, 67.384, y el estado de Nueva Jersey también con 16.636, California 7.429 contagiados, la Florida 5.704, siendo los estados más con altos en cifras del COVID-19. Orbán gobernará Hungría por decreto. Vamos con la información de Euronews. Orbán gobernará Hungría por decreto. Por mayoría ha sido el Parlamento húngaro el que ha dado poderes extraordinarios al ultranacionalista Viktor Orbán para gobernar Hungría al margen del Parlamento y por tiempo indefinido en su lucha contra la pandemia del COVID-19. Las nuevas disposiciones vacían el papel de la Cámara y hacen que el gabinete pueda gobernar sin control alguno durante un tiempo indefinido. Las protestas y quejas de la oposición no han sido suficientes. Los partidos de la oposición solo exigimos una cosa. El gobierno debe fijar un límite de tiempo máximo de 90 días en este proyecto de ley. Los plenos poderes, sin limitación, dejan al Parlamento vacío de contenido. El gobierno de Orbán justifica sus planes en la necesidad de tomar decisiones rápidas para poder frenar la epidemia. La oposición, que cuenta con menos de un tercio de los diputados del Parlamento, asegura que apoya las medidas extraordinarias contra el virus, pero no el poder ilimitado de Orbán. Incluso los expertos constitucionales más respetados no saben lo que significa el orden legal especial, pero están de acuerdo en que sin un tribunal constitucional fuerte, ahora todo depende de la voluntad del gobierno y de su respeto de las instituciones democráticas, porque en el caso más extremo, el gobierno puede incluso disolver el Parlamento. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 31 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae información del mundo de los deportes, que es corta, pero la exprimiremos. Las cifras del COVID-19 continúan aumentando vertiginosamente. Información de la cadena de Global de Noticias China. Las cifras de COVID-19 continúan aumentando vertiginosamente. Estados Unidos ya es la nación que suma más casos confirmados en todo el mundo. Tras el aumento de 20.000 infecciones, ya son más de 161.000 los afectados por el brote pandémico en el país norteamericano. El lunes, Italia reportó más de 800 nuevas muertes, por lo que continúa siendo el país con el número de decesos más elevado a escala mundial, con más de 11.000. La tercera nación más afectada por la pandemia es España, la cual ha superado la barrera de los 7.000 muertos por COVID-19. Sin embargo, las cifras comienzan a ser un poco alentadoras tras disminuir durante dos días consecutivos. Por su parte, Irán suma 41.000 contagios y más de 2.700 muertes. El lunes, la parte continental de China informó que 48 nuevos casos, todos ellos procedentes del extranjero. En la provincia de Hubei, donde se inició el brote pandémico, el número de casos positivos se ha reducido por debajo de los 1.500. El COVID-19 ya se ha cobrado la vida de 37.000 personas en todo el mundo y suma más de 780.000 contagios. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:33. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora conectamos con Adolfo Jiménez del Río, que está conectado desde Moncofar. Adolfo a esta hora hace la conexión y nos va a estar contando acerca de lo que sucede en el mundo de los deportes y más exactamente con Lionel Messi. Adolfo, ¿cómo es la cosa? ¿Van a hacer una pequeña reducción en su ingreso, en sus salarios? Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y en la nota deportiva del día tenemos las palabras de Leo Messi en su cuenta de Instagram, donde asevera que ya llegaron a un compromiso con el Club Barcelona y que su rebaja de salarios mientras dure la crisis del coronavirus será del 70%. Eso sí, hizo énfasis en que primero estará el esfuerzo que ellos mismos harán para poder lograr que los empleados del Club Barcelona reciban el 100% de su salario. También añadió que era importante llegar a un acuerdo y que quizá lo que más demoró la situación para llegar a ese acuerdo fue la mismísima presión de la parte directiva sobre ellos para tomar esta decisión. Y hizo énfasis y ratificó de que algo que les ha disgustado a los jugadores de la plantilla es la presión que sintieron por parte de las directivas del Club Barcelona. Nota deportiva del día. Gracias, Adolfo, por teneros actualizados con la información del día. Italia registra el menor número de contagios por COVID-19. Información de Agencia EFE. Italia registró en el último día 1.648 nuevos contagios por coronavirus, la cifra más baja de los últimos 20 días, si bien los muertos ascendieron a 11.591, con 812 más respecto al domingo. Esos son los datos facilitados por Protección Civil, que también señaló que las personas infectadas actualmente son 75.528, con lo que se han registrado solo 1.648 más que el domingo. Se trata de menos de la mitad de los aumentos de los últimos días, un nivel que no se lograba desde el 9 de marzo, cuando hubo 1.598. Por su parte, la región de Lombardía, la más afectada del país por el coronavirus, va por el buen camino en la lucha contra la pandemia, según auguró su gobernador Attilio Fontana. En Lombardía, los contagiados registrados en el último día fueron 1.154, mientras que el domingo fueron 1.592 y el sábado 2.117. Suben, sin embargo, los muertos 458 este lunes y el domingo 416. Sin embargo, uno de los datos más esperanzadores es que en las últimas 24 horas solo han requerido cuidados intensivos dos nuevos enfermos, hasta un total de 1.328. La región además ha logrado levantar diversos hospitales de campaña para atajar el colapso sanitario. Uno de ellos, situado en la Feria de Milán, fue bendecido por el arzobispo de la ciudad, Monseñor Mario Del Pini, y entrará en funcionamiento a finales de esta semana. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:37. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Las muertes diarias por coronavirus se desaceleran. Información de Agencia Francesa de Noticias. Banderas a media asta en la Comunidad de Madrid, en duelo por los fallecidos por coronavirus. Con más de 7.300, España es el segundo país con más muertos por COVID-19 después de Italia. El lunes, sin embargo, hubo una noticia alentadora. El país mostró un ligero retroceso en el número de muertes diarias, con 812 nuevos fallecimientos entre domingo y lunes, frente al récord de 838 registrado el día anterior. También parece desacelerarse la cantidad de casos detectados cada día. Desde el día 25 de marzo estamos observando como un cambio de tendencia en el incremento medio de los casos diarios. De hecho, desde el día que se iniciaron las medidas de distanciamiento social generales en toda España, del 15 al 25 de marzo el incremento de casos medio era como de un 20% y desde ese día es de un 12%. De todas formas, la principal preocupación de las autoridades es la saturación de los hospitales en las zonas más afectadas. Más de 12.000 funcionarios de la salud se han contagiado. En su lucha por limitar la propagación del virus, el gobierno decidió restringir aún más el confinamiento a partir del lunes, con el cierre de todas las actividades no esenciales por 2 semanas. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:39. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Nicolás Maduro aboga por acuerdos con Rusia, OPEP, para recuperar la economía de Venezuela. Información de Agencia Francesa de Noticias. Un acuerdo entre Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo será clave para la recuperación de la economía global después de la pandemia del nuevo coronavirus. Así lo consideró el lunes el presidente venezolano Nicolás Maduro, tras recibir en el Palacio de Miraflores las credenciales del embajador ruso en Caracas, Sergei Melik Bagdasarov. Yo le planteé la necesidad de retomar los diálogos en el marco de la OPEP Plus para avanzar hacia acuerdos objetivos, cumplibles, para la recuperación paulatina, progresiva, pero sostenido del mercado petrolero y del precio del petróleo. Las cotizaciones del petróleo se derrumbaron en las últimas semanas por una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP, así como por los temores de un desplome de la demanda a raíz de la pandemia de COVID-19. Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, discutieron por teléfono sobre la caída de los precios del crudo y el coronavirus, concordando sobre la importancia de una estabilidad de los precios globales de la energía, según un comunicado de la Casa Blanca. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:41. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. En ruta con los otros héroes del COVID-19. Información de los colegas de Euronews. Estamos en Lora de Estepa, en la provincia de Sevilla. Un restaurante de carretera cerrado por la crisis del coronavirus ha habilitado un autoservicio gratuito para los camioneros. Sirven 24 horas al día con el cartel "Coja lo que necesite, no admitimos dinero". Bebidas, cafés, bocadillos y dulces para cientos de transportistas que siguen trabajando durante el estado de alarma. Mira, ya que llevan tanto años aquí parando los camioneros, que llevan 30 años aquí. ¿Por qué no hacemos nosotros y ponemos, le sacamos algo, que llegue, se toma su café, un dulce? Un gesto muy apreciado por los camioneros que hacen alto en este punto. Se ha corrido la voz muchísimo, los camioneros lo sabemos todos, que esto es una casa, una familia muy buena, que debería de tomar ejemplo toda España. Es un oasis entre centenares de kilómetros y cada cual pone su granito de arena para hacer más llevaderas las medidas del estado de alarma por el COVID-19. Aquí estamos. Hoy he parado casi por capricho de venir y agradecerle a este hombre por si estaba aquí, lo que está haciendo por nosotros, que esto no se suele dar en ningún lado. Esta idea solidaria se ha hecho viral en las redes sociales. Los camioneros se han pasado la voz y aquí siguen viniendo para descansar y retomar fuerzas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 43 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y a esta hora vamos a hacer otra efemérides musical, algo que sucedió en un día como hoy, pero del año pasado. Vamos a recordar, el 31 de marzo del 2019 fallece Hermias Asgedom, más conocido como Nipsey Hussle, en Los Ángeles, California. Había nacido un 15 de agosto de 1985 y falleció en Ibidem un 31 de marzo de 2019. Nipsey Hussle fue un rapero estadounidense de origen eritreo de las décadas de los 2000 y 2010. Nacido y criado en el distrito de Crenshaw, en el sur de Los Ángeles, fue miembro de la pandilla local Crips de los Rolling 60. Lanzó varios mixtapes, en particular Crenshaw del 2013, que logró un éxito rápido y notable, atrayendo los elogios de varios artistas, incluyendo a E40 y Jay-Z. En 2018, su álbum debut Victory Love debutó en cuarto lugar en el Billboard 200 y fue nominado para un premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Hip Hop. En 2013, Hustle empezó a salir con la actriz Lauren London y el 13 de agosto de 2016 tuvieron a su primer hijo. El informe de la policía del 31 de marzo de 2019 dice que Hustle recibió varios disparos en el estacionamiento de su tienda Marathon Clothing en West Slauson Avenue en el sur de Los Ángeles. Y vamos a recordar a Nipsey de Hussle con esta, una de las canciones más importantes de su carrera, Rocks in the Middle, acompañado de Roddy Ricch y Hit Boy. Aquí en La Hora del Regreso recordamos a Nipsey de Hussle, que desapareció el año pasado. Esta es La Hora del Regreso. Yeah. I was riding out in the V12 with the racks in the middle. I was riding around in the V12 with the racks in the middle. Yeah. I was riding around in the V12 with the racks in the middle. Had to pray to Almighty God, they let my dog out the kennel. When you get it straight up out the mud, you can't imagine this shit. I been pulling up in the drop tops with the baddest bitches. Young nigga been focused on my check. Got a new coupe wrapped around my neck. Tryna put the water on my protect. I got killers to the left of me. Where's lurking on her? Ain't show no mercy on her. We's going back to back. We put a curfew on her. It was dark clouds on us, but that was perfect for us. We know you always crash and burn, but it was working for us. Let my tent to V12, double check the details. Gotta cross my T's and dot my I's or I can't sleep well. Millions off of retail, once again I prevail. Knew that shit was over from the day I dropped my pre-sale. Hold up, let the beat build, see me in the street still. I've been fighting battles up a steep hill. They gave my road dog 12, it was a sweet deal. And I've been riding solo trying to rebuild. Look. I was riding around in the V12 with the racks in the middle. Had to pray to Almighty God, they let my dog out the kennel. When you get it straight up out the mud, you can't imagine this shit. I been pulling up in the drop tops with the baddest bitches. Young nigga been focused on my check. Got a new coupe wrapped around my neck. Tryna put the water on my protect. I I got killers to the left of me. Yeah, look, under no condition would you ever catch me slipping. Motorcaded shooters plus the Maybach chauffeur driven. If they catch me with it, don't send me off to prison. Judge ain't sympathizing, court don't show forgiveness. Engine in the Lambo drowning out the music. Sip Dior with the flowers, five gold Cubans. Champagne while I shop, hope I splurge foolish. Closing escrow twice this month, both commercial units. Damn, I wish my nigga Fast was here. How you died 30-something after banging all them years? Grammy nominated, in the sign of shedding tears. All this money, power, fame, and I can't make you reappear. But I don't wipe them though, we just embrace the only life we know. If it was me, I'd tell you nigga, live your life and grow. I tell you finish what we started, reach them heights, you know. And gas the V12 to the pipe and smoke. I was riding around in the V12 with the rags in the middle. Had to pray to Almighty God, they let my dog out the kennel. When you get it straight up out the mud, you can't imagine this shit. I've been pulling up in the drop tops with the baddest bitches. Ooh. Young nigga been focused on my check, Got a new coupe wrapped around my neck, Trying to put the water on my potato, I got killers to the left of me, Another $1 million bail, that's just some regular shit. See my granny on the jet, some shit I never forget. Next day we flew to Vegas with my Boomer Connects. We break bread, we ain't new to success. Blade music and best. Enterprise, take lucrative steps. Cold game, but I knew it was chess. As a youth in the set, learn the game, you a student at best. But it's a couple things you can expect. Look, just like money, no money, niggas shooters respect. Other shooters, we was both, don't want my crew on your neck. I'm on the freeway in the drop, it got me losing my breath. I do the dash with the blues on the deck. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 50 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El planeta se enclaustra y espera el pico de la pandemia. Información de Agencia Francesa de Noticias. La pandemia del nuevo coronavirus ya ha dejado 35.000 muertos en todo el mundo y todavía no alcanza el pico en varios países. Europa tiene más de 25.000 decesos, tres cuartas partes concentrados en España e Italia. El mundo busca frenar la pandemia. Hay más de 3.000 millones de personas instadas a quedarse en casa, en torno al 43% de la población del planeta. La COVID-19 nos recuerda lo vulnerables que somos, qué tan conectados estamos y cuán dependientes somos unos de otros. Ante una tormenta como COVID, las herramientas científicas y sanitarias son esenciales, pero también la humildad y la amabilidad. Estados Unidos, que tiene más de 140.000 casos de los 700.000 registrados en el mundo, amplió el confinamiento hasta finales de abril para contener la pandemia. El aislamiento es difícil de cumplir principalmente en África y América Latina, donde muchos viven al día y padecen escasez de servicios básicos como el agua. Naciones Unidas estimó que son necesarios 2.5 billones de dólares para ayudar a los países en vías de desarrollo a frenar las consecuencias económicas de la pandemia. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 51 minutos. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. A partir de las 19 horas, en 10 minuticos, tendremos el programa de El Atasco, edición en diferido de la primera hora del Atasco con los chicos de Diversia Radio que se conectan con nosotros y nos permiten pasar este espacio dedicado al humor en tiempos de cuarentena. Estaremos pendientes allí a partir de las 19 horas para hacer la emisión de El Atasco. Por ahora continuamos con la información. España paraliza la economía para frenar el coronavirus. Información de Agencia EFE. La imagen se ha repetido en distintos puntos de la geografía española. Fábricas cerradas, maquinarias y obras paradas. La actividad económica echa el freno tras el nuevo decreto del gobierno para hacer frente al coronavirus. La medida decretada el pasado fin de semana ha obligado a todas las actividades laborales consideradas no esenciales a detenerse hasta el próximo 9 de abril. Así, tras la moratoria de un día, la actividad económica se reduce solo a lo esencial, a lo que se suman todos los que ya están teletrabajando. Se mantienen, entre otras, establecimientos de servicios y alimentación básicos, farmacias, sanidad, telecomunicaciones e información, correos o servicios funerarios. De esta manera se amplía el confinamiento de la población con el objetivo de reducir la movilidad para disminuir los contagios de coronavirus y evitar el colapso de las UCI. La pandemia ya ha dejado en España más de 7.340 fallecidos y 85.000 casos positivos de coronavirus, de los cuales 5.200 pacientes están ingresados en unidades de cuidados intensivos, lo que acerca al sistema sanitario al borde del colapso. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 54 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Actualizamos información a esta hora porque ya se sabe cuál va a ser la portada de la nueva revista Vogue para el Reino Unido. Ya para mayo, para el mes de mayo, la revista Vogue tiene como portada a Rihanna. Y es que anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum. Ella en esta edición de la revista Vogue ha adelantado lo que sería su nuevo álbum, su nueva producción, en la cual pues dice ella en resumen que ha trabajado en diferentes frentes, en diferentes géneros musicales, y que está lista para hacer lo que sea. También habla de su marca, de Fenty, y sus planes en el futuro para tener 3 o 4 hijos, entre otras cosas. Son algunos de los segmentos de información que se adelantan de lo que tendrá Rihanna en declaraciones para la revista Vogue, edición de mayo. También pues sorprende la portada de la revista, donde Rihanna se titula la revista Rebel. Rihanna rewrites the rules. Rebelde, Rihanna reescribe las reglas. Bueno, estaremos pendientes de la publicación de la revista Vogue Reino Unido con la portada de Rihanna, quien seguirá ayudando a los países que lo necesiten. Información de Cadena Global de Noticias China. Beijing rechaza las declaraciones de un ministro francés que indicó que China, a través de sus ministros de equipos y trabajadores médicos, estaba usando la pandemia para ganarse el favor de la comunidad internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China señala que China está poniendo de su parte en la lucha global contra la COVID-19. La epidemia ha demostrado de nuevo que somos una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Ningún país puede desconectarse de este mundo interconectado al hacer frente a esta epidemia. Solo a través de la cooperación podemos superar estos tiempos difíciles. En esta situación, Ayudar a otros países es otra forma de ayudarnos a nosotros mismos. El pueblo chino no olvidará los tiempos difíciles en los que luchamos contra la epidemia. Durante este tiempo, la comunidad internacional nos dio un apoyo enorme, quienes nos ayudaron en estos tiempos. China ha realizado progresos en el control y la prevención del coronavirus. Ayudaremos a los países que lo necesitan mientras continuamos las labores de prevención en nuestro país. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:57 PM. Un gobierno transicional, sin Maduro ni Guaidó, es el plan de Estados Unidos para Venezuela. El llamado marco democrático para Venezuela obligaría a Nicolás Maduro y Juan Guaidó a dar un paso al costado y entregar el poder a un Consejo de Estado de 5 miembros. El gobierno de Donald Trump parece estar dispuesto a levantar las sanciones sobre Venezuela siempre y cuando Nicolás Maduro salga del poder. En este comité estarían delegados, pero 4 miembros serían elegidos por la mayoría de 2/3 de la Asamblea Nacional que preside Guaidó. El quinto miembro, que sería presidente en funciones hasta la realización de las elecciones, sería designado por los otros 4 miembros del Consejo. Ni Maduro ni Guaidó serían miembros del Consejo, agrega la información de la agencia AP. El representante especial para Estados Unidos para Venezuela, Elion Arons, dijo que la esperanza es que este esquema promueva la selección de personas que gozan de amplio respeto y conocidas por su capacidad de colaborar con la otra parte. El plan esboza los requisitos de Estados Unidos para levantar las sanciones que pesan sobre los funcionarios de Maduro y la industria petrolera, la fuente de casi todos los ingresos externos de Venezuela. Esta es información de última hora de los planes de Estados Unidos con Venezuela. Los expertos cuestionan las tasas de mortalidad por el COVID-19. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Euronews. Creo que en el Reino Unido estamos definiendo la mortalidad del coronavirus como cualquiera que haya muerto mientras estaba afectado con el virus. Mientras que en Alemania solo están categorizando muertes por coronavirus como resultado directo de personas que han muerto por el virus. Estas diferencias en la forma de contabilizar podrían ser la razón por la que estamos viendo tasas de mortalidad ligeramente diferentes. Italia incluye en el registro de víctimas de coronavirus a todos los pacientes que han dado positivo y que han fallecido independientemente de los demás aspectos de su historial clínico. Un factor que influye en la tasa de mortalidad puede ser la edad de su población. Italia tiene la población más envejecida de Europa. En España, según las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, tampoco se contabilizan las personas que mueren en residencias. La polémica en Francia se centra en las muertes fuera de los hospitales. Las residencias de ancianos de las regiones más afectadas por el coronavirus dicen que las cifras oficiales faltan muchos casos. Alemania, con tan solo un 0,72%, cuenta con la tasa de mortalidad más baja, lo que también ha levantado polémica. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso.